Buenas noches para toda la gente romántica por debajo de la mesa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No hay un momento que no deje de decir te amo, te amo. Todos los enamorados con la mano arriba, con la mano arriba. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo. Para que vos, Armando.